En Radio Andalucía Información, RAI, el Bulevar del Jazz, con Javier Domínguez. So Many Stars. Entre todas las estrellas siempre me quedaré contigo. Stella by Starlight. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz. Esta semana tan festiva, tan importante, tan grandiosa, justo al final de ella, en la que hemos empezado hoy, justamente a las 0 horas de hoy, ya lunes, pues al final de la semana van a ocurrir cosas excelentes y magníficas en un sitio que yo quiero mucho, que es a Laurín de la Torre. Y es la el décimo tercer seminario, no sé por qué le quería poner el artículo femenino, perdón, el décimo tercer seminario o la 13 edición. Sí, mejor femenino. La 13 edición del Seminario Internacional de Jazz y Música Moderna de Laurín de la Torre. O sea, 12 años trayendo gente muy buena, trayendo ilustres maestros, ilustres músicos para enseñar a un montón de músicos andaluces y de fuera que vienen a aprender, a preguntar, a hablar, a charlar, a comentar claves, toques, maneras, formas, y cada uno dice su propio mensaje. Y este saxofonista que es así, tan alto, tan largo, tan elevado, tan recto, tan vertical, tan sonoro, porque es un tipo que es muy poco, le gustan un poco los artilugios, es claro, su lenguaje es claro, básicamente, sin demasiadas florituras, pero es un lenguaje directo y poco flexible y poco extraño. Es muy, muy evidente lo que cuenta, y lo cuenta muy bien. Y es un magnífico y formidable saxofonista. Es uno de los músicos que van a estar en la lista de esta decimotercera edición del Seminario Internacional de Jazz y Música Moderna de Laurín de la Torre. Os doy la nómina para que sepáis. Es tan fácil como meteros en cualquiera de las webs que diga a Laurín de la Torre Jazz, ya se abre. A Laurín de la Torre Seminario de Jazz, ya se abre. Ahí tienes todas las convocatorias, todas las fechas, todas las historias. Y desde luego es un esfuerzo que desde aquí hay que aplaudir, en primer lugar, al Ayuntamiento de Laurín, que siempre están con la cultura, y con la cultura jazzística sobre todo, porque hacen el Portón en verano, que es otra convocatoria maravillosa, igual que esta. Y también, por supuesto, a la Diputación de Málaga, que también ayuda con estas historias, aparte de una serie de patrocinadores particulares. Atento a la nómina, porque queremos, o yo quiero seguir disfrutando de este fantástico saxofonista, que no es otro sino Eric Alexander. Atento a la nómina, me voy a quitar las gafas porque como buen miope veo mejor sin gafas. Está, cuidado, a la batería está Joe Chambers, lo vamos a sentir a todos, ¿eh? A la batería está Joe Chambers, que estará, por supuesto, en el seminario. En el piano, otro de los grandes, como es George Cables. Yellow Cannon, que es un contrabajista magnífico. Hay dos vocalistas, dos mujeres, que son Jodie Nemec y Beatriz Pessoa. Por supuesto, al saxo está Eric Alexander, que está aquí. A la guitarra, otro fantástico, como Peter Bernstein. Francisco Blanco Latino, que estará en lo que es la iniciación, y Pascual Morente en lo que es el jazz para los niños. La propuesta es excelente, la propuesta es magnífica, brillante, y por supuesto el Boulevard no solo no puede estar de espaldas, es que tiene que estar de cara en este seminario, en estas jornadas, y por supuesto desear que disfrutéis muchísimo los músicos, que sois básicamente para los que está destinado este seminario, este 13 seminario. Por cierto, el número es un número precioso, el 13. El cartel es fantástico. Una escalera de un solo tramo apoyada en una pared. El saxofonista que está al lado está a punto de pasar, pero el sonido sí pasa por debajo de la escalera. Y en todo lo alto, ¿qué creéis que hay en todo lo alto de la escalera? Un gato negro que está absolutamente así, hacia arriba. ¿Cómo se llama eso, Gonzalo? Los gatos así están espantados, está ahí, todo curvado, escuchando al saxo. Dios mío, no puede ser que esté escuchando a Eric Alexander. Seguro que no puede estar escuchando a Eric Alexander, porque si no el gato estaría tranquilamente a sus pies, tumbado y casi dormido, disfrutando de esta música fantástica. Honor a quien honor merece, felicidades a Laurín de la Torre por la iniciativa. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. I remember T-Bone Walker, el grandísimo y genial guitarrista T-Bone Walker, aquí en los labios de Eric Alexander, que va a ser uno de los miembros de este, el equipo que va a formar parte en el Seminario Internacional de Jazz y Música Moderna de Alhaurín de la Torre, que desde luego es una delicia y es una sensación, seguro, compartir con estos músicos, pues eso, aprendizaje. ¿Cómo debo, cuando estoy en esta situación, maestro, cómo debo hacer? Si le quiere llamar maestro, seguro le gustará. O no, igual no, no me, te dice, no me llames maestro, somos colegas. Dime colega, llámame colega, yo le dices colega. Y entonces, ¿cómo tengo que, cómo debo resolver cuando estoy intentando pasarle un poco el juego a mi contrabajista o a mi rítmica y entonces estoy en claves de blues y resulta que el pianista me está diciendo otra cosa? Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, colega? ¿Y cómo lo digo? ¿Cómo lo hago, Eric? Y dices, yo qué sé, pues no lo sé, yo tampoco lo sé. Y te dice, yo tampoco lo sé. Y dice, estudia, hermano, estudia. Y te dice lo de la historia del negro, ¿no? Estudia, hermano, estudia, más o menos. Así que, bueno, es una delicia sensacional tener en nuestras tierras andaluzas estas gentes, estos músicos, estos conciertos. Seguro habrá jam session, bueno, seguro ya os lo estoy anunciando. Hay jam session, hay que estar al loro y por supuesto estar inscrito y aprender muchísimo y disfrutar con los compañeros músicos que van con sus instrumentos a soplar contigo, a hacer una especie de tour de force con música de Parker, con los confirmation, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad todo esto es para llegar a nuestras horarias, ya llegamos a nuestras horarias, y aparte para darle paso a otro de los grandes músicos que van a estar también en el seminario. Un tipo increíble, un tipo fantástico, un pianista fenomenal, maravilloso, que si estás cerca de él o apoyado incluso en el piano, sentir las vibraciones en la mano o en el, casi en la cadera, o si estás cerca, sentirlo en tu barriga, es una sensación. Él es este hombre que nos va a saludar porque es amigo del Boulevard y toca el piano maravillosamente bien. This is George Cables. I'm really glad and would like to remind you to be a part of Boulevard de Jazz. Thank you. is George Cables. I'm really glad and would like to remind you to be a part of Boulevard de Jazz. 25 años de música en Boulevard del Jazz. C'est si bon de partir n'importe où. Will it end on you? Sit and wonder why, babe. The look of love. Hacer una salvedad, 25 años ya son 26, ya hemos cumplido 26, ya he cumplido 26 y tú también y usted también, 26 años juntos en el Boulevard del Jazz y ya la mayoría de edad la tenemos. Y lo que pasa es que sé que a ti especialmente te gusta este indicativo del de Ceci Bon y entonces pues no nos lo quites, bueno yo no quito nada ni doy nada. Pero si a ti te gusta, me sirve para recordar que tuvimos 25, que cumplimos 25, que es una fecha redonda. Pero también tener 26 y 3 días es, da un puntito, te lo aseguro, que tener 26 años y 3 días, 26 años y 3 días, es una cifra perfecta. Así que, de verdad, lo guardamos y lo ponemos y encantaba. Además, me encanta que te guste este indicativo de Ceci Bon y The Look of Love de Diana Krall. Thank you. George Cables, uno de los maestros que van a estar en la 13ª edición del Seminario Internacional de Jazz y Música Moderna de Alhaurín de la Torre. Este próximo fin de semana, los días 2, 3, 4 y 5 de marzo. Acércate por Alhaurín porque vas a disfrutar con unas jams extraordinarias. Si eres músico, te traes tu instrumento, el que sea. Si no es un Hammond, seguro que puedes traerlo. Me refiero a un órgano Hammond auténtico, de verdad, el grande, el de pedales. O si es un alto, es facilísimo. Si es un soprano, también. Si es un piano, allí habrá, seguro. En fin, que disfrutes muchísimo. Y en la segunda hora seguimos estando en Alhaurín, seguimos estando con músicos extraordinarios que van a estar en este evento que hace grande, muy muy grande, nuestro territorio andaluz de músicos, de jazz, de presencias y también, por supuesto, de participación, porque es de lo que se trata. Que nos acerquemos al jazz también de esta forma, que es una forma muy didáctica y fantástica de acercarnos. and fall. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Y en nuestra segunda hora, pues seguimos estando en las jornadas de los seminarios de Alhaurín, donde hay grandísimas figuras y esta es una de ellas. Esta es otra de ellas, pues en realidad todas las que hay son buenas. Todos los que están son, casi todos son buenos, casi todos son buenos. Y no, casi todos, no todos, unos más y otros menos, pero bueno, todos son buenísimos. Y este es el caso de este guitarrista. Guitarrista llamado Peter Bernstein. Si la primera hora estuvimos con dos de ellos, imaginaos cuando estén juntos, revueltos, mezclados, dando una clase al unísono, lo cual lo hace todavía más jazzístico. Y entonces, pues, ¿qué os digo? Un guitarrista y un pianista juntos, la verdad es que tienen mucha capacidad de entenderse, aunque toquen los dos instrumentos de cuerda. Pero se entienden muy bien, sin duda que se entienden muy bien. Y este es el caso de este hombre, que es un grande, Peter Bernstein, con una larga trayectoria como enorme guitarrista de jazz. Y va a estar en Alhaurín de la Torre, en estas jornadas que prometen, pues, prometen que van a ser interesantísimas. La 13ª edición del Seminario Internacional de Jazz y Música Moderna, los días 2, 3, 4 y 5 de marzo. Llevamos un mes de febrero magnífico, llevamos un mes de marzo magnífico y así sucesivamente, porque de eso se trata, que el jazz sea algo normal, cotidiano en las programaciones y podamos acudir a los espectáculos en directo y disfrutar de ellos, pues sintiendo, pues, baladas, sintiendo tempos rápidos, sintiendo de todo, hasta bueno, pues hemos oído el Tres Palabras, ¿eh? ¿Aquí os ha gustado el Tres Palabras? Es muy bonito, ¿eh? Es un tema precioso. Es una balada tocada en claves para bailar, sí, pues. Tito, tito, tati, tatito, tito. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un bolero. Eso es un bolero. Estaba pensando en otra cosa. Un bolero, un bolerazo. Bueno, pues este tío va a estar en las jornadas. Este tío va a estar en el seminario. Honor a quien honor merece, a todos los organizadores del seminario de Alhaurín, a todos los organizadores del Portón, que es la consecución de lo que se trabaja y se hace en Alhaurín, que es mucho y bueno, en verano con las jornadas, con el Festival del Portón. Y este año, pues ya os digo, la 13 edición, el gato negro, la escalera apoyada en la pared, el cartel es divertidísimo y merece la pena que disfrutemos de los conciertos que hay paralelos para acudir y sentir a estos grandes maestros. Sobre todo los que van a disfrutar más son los que saben un poco de esto, los que son músicos y van a estar a su lado y van a aprender y van a preguntar, y esto cómo se hace, o usted cómo lo haría, o tú cómo lo harías, o cuando realmente tengo este problema, cómo lo resuelvo, pues estudia, hermano, estudia, en fin, lo que sea. Ya sabéis la historia, ya la conocéis un poco. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Always midnight. Y siempre, siempre es medianoche. Este es el guitarrista que va a estar en las jornadas y tenéis que preguntarle muchísimas cosas y tenéis que consultar y aprender muchísimas cosas de él. Se llama Peter Bernstein. Este es el último de los trabajos de hace muy poco tiempo, el pasado año 2016, se llama Let Loose. Está con Gerald Clayton, con Doug Weiss y con Bill Stewart. Y este es el Blue Gardenia, que es un tema precioso, un homenaje y un recuerdo para la maravillosa Billie Holiday, Lady Day. Y ese trabajo del contrabajo, ya os hablo del contrabajo que vamos a tener en el seminario. El contrabajo del seminario también es muy importante y muy grande también. Y muy bueno, por supuesto que sí, y muy bueno. Se llama Gerald Cannon. Gerald Cannon es, primero, antes que nada, es muchas cosas, pero eso puedes consultarlo con cualquier historia. Te digo tres palabras o cuatro, tres palabras, se llama el bolero, tres palabras. Te digo tres palabras y de Gerald. Y es que es un magnífico contrabajista en las rítmicas, cuando acompaña a cualquiera. Este caso es un trabajo precioso de Steve Tour que vamos a sentir. Y después, cuando frasea o cuando está y cuando hace sus coros, es formidable. Pero apreciad sobre todo su trabajo como contrabajista de rítmica. O sea, no dejéis de sentir al contrabajo, porque vais a sentir muchísimo mejor a Steve Tour, que es el quien toca el trombón. Pero de camino aprovecháis y sentís a este formidable contrabajista que es Gerald Cannon. Este es el trabajo que os he traído y después terminaremos, por supuesto, con el maestro, con el gran maestro de la batería, que no es otro sino Joy Chambers. We'll be right back. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Ahí está la prueba de que os hablo de un magnífico y formidable contrabajista. El álbum donde está se llama Spirit Man, lo firma y lo encabeza el trombonista Steve Tour y pertenece a una colección formidable llamada Smoke Sessions Records. Y está Bruce Williams, está Xavier Davis y está también Willie Jones III, además de Gerald Cannon, que es el personaje que nos ocupa, el contrabajista Gerald Cannon. Si habéis seguido un poco mi modesta indicación, lo hemos sentido fraseando preciosamente bien, fraseando, haciendo su coro con una elegancia y con una calidad enorme, y también lo hemos sentido como puro rítmico, o sea, como hombre que está detrás o delante o acompañando al solista y dándole las claves y recorriendo un poco antes los caminos para decir el camino es este, que es la función de la rítmica, o sea, de piano con trabajo y batería, o incluso a veces las guitarras, incluso a veces también los vocalistas. Esa es la función. Bueno, es en mi opinión, modestísima opinión. Y otro de los que va a estar, así que enhorabuena a los guitarristas, porque vais a tener a Peter Bernstein. Enhorabuena a los contrabajistas para las jornadas, para el seminario, porque vais a tener un enorme contrabajista también, como es Gerald Cannon. Y enhorabuena a los bateristas, que vais a tener también a un tipo grande, y además de baterista, ojo, percusionista también, porque como los buenos bateristas interpretan muy bien al vibráfono, interpreta muy bien a la marimba, y vamos a poder observarlo, y por supuesto también en la batería, que es el primero de los temas que vamos a disfrutar. Él se llama, tiene además un nombre de apellido prestigiosísimo en el ámbito del jazz, como es Joe Chambers. Thank you. El saxofonista es ese tipo ortodoxo y casi angulado, de sonidos muy angulados, muy precisos y bueno, que va a estar también en el seminario. Eric Alexander, ahí está Eric Alexander con Joe Chambers de la batería, en un homenaje a Or Silver y en un homenaje a Max Roach, el gran señor y maestro de los bateristas. Ors to Max, con también, además de Eric y de Joe Chambers, están Xavier Davis, está Dwayne Bourne y está Steve Berrio, que es los músicos que configuran este trabajo precioso, donde están juntos dos de los músicos que van a estar en el seminario. El saxofonista Eric Alexander, que como os digo, es un tipo alto, fuerte, de sonidos muy claros. Su lenguaje es muy claro, muy ortodoxo, muy así, casi angulado, plaf, plaf, Pero es un tipo muy, muy, muy bueno, muy, muy brillante. Y este es el homenaje que le hacen los dos a los genios Or Silver y Max Roach. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. remember Miles. I remember Miles. Portier. Ha sido un placer. Disfrutad muchísimo los conciertos en directo. Disfrutar muchísimo los conciertos en directo donde quiera que haya. Las ofertas son múltiples y extraordinarias. Disfrutad siempre que encontréis algún indicativo, algún cartel, alguna voz, algún sonido jazzístico, seguro os anuncia jazz en directo en Andalucía. Cosas importantes, cosas magníficas para, bueno, pues para que te aficiones, para que sintonices los fines de semana el Boulevard del Jazz. Aquí solo se vende amor, como la canción Love for Sale. Y por supuesto amor con la música, amor con el jazz, amor con los encuentros con los músicos nuestros de aquí, y esas cosas son las que realmente hacen que nuestro paso sea un poco distinto, más grato, más entrañable, más cariñoso. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana. Cuídate mucho y el próximo sábado, justo alrededor de la medianoche, cuando ya es domingo, si quieres nos encontramos otra vez aquí. O en el podcast a la hora que te dé la gana y como quieras. Métete en la web de Canal Sur, busca Radio a la Carta, busca el Boulevard del Jazz y vuelves a encontrar los programas que no has oído y que te van a encantar. Bueno, no todos, a veces cosas que no, que son un poco, te gusta menos, porque son un poco más rollo. Ahí está Joe Chambers tocando la marimba maravillosamente. Enhorabuena, músico, vas a aprender mucho con ellos. Enhorabuena, Laurín de la Torre. Un abrazo para todos.